día más a ti. Así oramos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo a quien amamos. Amén. Gracias, amados. Elías, este gran hombre de quien vamos a estar hablando un poquito en el día de hoy, era un profeta certero de Dios. Y qué mucha falta nos hacen esos Elías, profetas certeros del Señor en la iglesia de nuestros tiempos. Su nombre significa mi Dios es Jehová. El ministerio profético de Elías se caracterizó por algo que entiendo que todos en este día debemos nosotros también ser retados en ese aspecto. Y era que Elías caracterizó su ministerio por el gran celo que tenía por el culto puro a Dios. Y nos parece que eso es algo que la iglesia de hoy en día debe emular profundamente, celebrar culto puro a Jehová. Demostró ser un hombre obediente, íntegro, temeroso de Dios. Profetizó durante el reinado del rey Acab y su esposa Jezabel en el reino del norte. Y en ese tiempo la nación se había corrompido profundamente rindiéndole culto a un dios cananeo llamado Baal, el dios cananeo de las tormentas y las lluvias, y también a Acera, que era la madre de Baal y diosa de la fertilidad, no solamente en Siria, sino en Fenicia y también en Canaán. Así que Elías, después de haber traído una palabra a ese pueblo de que no iba a llover sobre la faz de la tierra, sino por su palabra, conforme al mandato divino, la escritura dice que llegó el momento de encontrarse con el rey Acab. Acab había estado buscando a Elías muchísimas veces porque se había prácticamente desaparecido del entorno y él tenía coraje con Acab por aquella sequía tan grave, por aquello que había ocurrido en aquel lugar donde la gente verdaderamente estaba sedienta y él lo hacían responsable, ¿verdad?, de aquello que había sucedido, de aquel juicio del Señor. Así que Elías se encuentra con Abdías, este servidor de Acab, y le dice: mira, hoy yo me voy a encontrar con tu amo. Y él, temeroso de aquello que estaba sucediendo, le decía: oye, pero ven acá, tú no sabes que yo soy temeroso de Jehová igual que tú, y yo no puedo decirle a Acab que tú vas a encontrarte con él, porque él te ha buscado en el argot boricua por aire, tierra y mar y no te ha encontrado. Y aquí voy yo y le digo a Acab que tú quieres hablar con él, el espíritu de Jehová te arrebata, te lleva a otro lugar y a mí es que me van a quitar la vida. Así que él estaba temeroso de aquel encuentro, pero Elías tranquilizó su espíritu y le dijo: tranquilo, que ha llegado el momento en que yo me voy a reunir con el rey Acab. Y se reúne con este rey en el monte Carmelo, un monte que tenía carácter sagrado, porque tanto para los israelitas como para los fenicios, en ese monte se adoraba o se sacrificaba a los dioses, y de esta manera él le pide a ellos que se congreguen en este monte Carmelo para demostrar el poder de Dios sobre cualquier otra deidad. Así que Elías tenía un propósito en pedirle a las personas que se congregaran en este monte. Tengo un bosquejo de 4 puntos que voy a mencionar ligeramente. Emplazados, número 1, emplazados a decidir. Número 2, silencio por respuesta. Número 3, propuesta y acuerdos entre las partes. Y número 4, el fracaso de lo falso. O si lo quieren en manera positiva, ¿verdad?, el triunfo de lo verdadero. Emplazados a decidir. Ante la crisis de esa corrupción religiosa de la época, Elías tomó la ofensiva frente a los enemigos que servían a otros dioses y hace un llamado al pueblo a tomar una decisión. Y eso es sumamente importante en este día. Y los confronta diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, ¿hasta cuándo vas a ceder o vas a rendirte en esas inclinaciones, entre esas dos inclinaciones divisivas? Me gusta la expresión de la Biblia Peshitta cuando dice en esta parte de este versículo, dice: ¿hasta cuándo estarán divididos en dos bandos? Hello. Y esa expresión pues me gustó muchísimo, ¿verdad?, de la Biblia de Jerusalén. Influenciados por la perversidad de Jezabel, que era la esposa del rey, y sin duda alguna, arrastrados por la debilidad de Acab, que no sabía cómo imponerse ante la agresividad y las rebeliones de la reina Jezabel, el pueblo había sido empujado a una mezcla de idolatría con culto a Dios. O sea, que estaban intentando hacer lugar en sus vidas para Jehová y también para Baal conjuntamente. Les era indistinto ofrecer sacrificio a Dios que a Baal en sus diferentes manifestaciones y también a la diosa Sera. Era lo mismo. Se habían asimilado también que en el mismo lugar donde sacrificaban a los dioses, se les sacrificaba también a Jehová, el Dios de Israel. Un mismo altar tenía varios fines. En el mismo altar se podía sacrificar un cordero a Jehová o se le podía sacrificar un buey a Baal. Pero esta situación claudicante, escuche bien, no podía continuar. ¿Por qué? Porque Dios reclama el derecho de ser el único Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Si decimos que amamos al Señor, si decimos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos, hermanos, no hay opciones. Esto es un deber como creyente, que renunciar a todo aquello que no sea conforme a lo que dicta la Sagrada Escritura. Nuestro comportamiento de parte de nosotros hacia Dios debe ser uno que cumpla con las expectativas y demandas de nuestro Dios. Él demanda ¿qué de nosotros? Demanda pureza y santidad entre los que le siguen. Es imposible, amada iglesia, amados hermanos, que nosotros podamos agradar a Dios con los atuendos o con los instrumentos con que se sirve al mundo. O somos o no somos. Pero no podemos tener una mezcla entre lo pagano y lo divino, porque delante de la presencia de Dios es inaceptable. Y esto lo podemos ver a través de varios ejemplos de las Escrituras. Es interesante que cuando Josué pasa al pueblo a Canaán para heredar la tierra prometida, vemos que él reúne las 12 tribus en un lugar llamado Siquem, que en aquel momento era territorio de Palestina, y en ese lugar él hizo un llamado al pueblo respecto a la decisión de servir o no servir a Jehová. En ese momento, según nos narra Josué, capítulo 24 y versículo 15, el pueblo tendría que definir ese mismo día a quién serviría. Escojan ustedes a quiénes van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres allá en Egipto o a Jehová, el Dios de Israel. Es decir, que los puso en jaque y confrontó a las 12 tribus para que ellos pudieran optar a quién servir. Y definitivamente el pueblo quiso y proclamó, ¿verdad?, a viva voz que ellos querían servir al Dios de Israel. Cristo también en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 6 y versículo 24, expresó su disconformidad contra aquellos que querían servir a dos señores. Él dijo, nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. Así que indistintivamente, dentro de las Escrituras podemos ver que no se puede de ninguna forma poder adorar a Dios y también servir a los ídolos. Y usted se preguntará en este día, ¿pero qué es eso de los ídolos? En mi casa yo no tengo ídolos de ninguna clase, pero hay muchos ídolos que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que posiblemente no están físicamente en alguna pared de nuestra casa, pero viven en nuestro interior. Y Dios demanda de nosotros que Él sea prioridad en su vida, en mi vida. Él demanda el primer lugar en nuestra vida y de esa manera nosotros le demostramos a Dios que hemos optado por Él como Dios nuestro, Dios verdadero, Rey y Señor de nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos han optado por eso en este día? Aleluya. Cristo, como les dije, expresó su disconformidad respecto a esto y le habló claro a los discípulos diciendo y a sus seguidores que no se podía servir a Dios y a las riquezas, que no se podían tener dos señores. Y más adelante dentro de las escrituras nos habla que una fuente no puede producir agua salada y dulce a la misma vez. Es necesario que definamos nuestra posición como cristianos. San Pablo exhortó contra la comunión de la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas. Él se preocupaba de esas alianzas y decía que no había comunión con la justicia, con la injusticia, ¿verdad? La luz con las tinieblas, Dios con Belial, que cuando la Biblia utiliza este término Belial, es un derivado, ¿verdad?, de un vocablo hebreo que en aquel momento se aplicaba a Satanás o al diablo, pero su significado es inútil o ruin. Así que Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18 dice que no hay comunión, que hay antagonismo entre lo que es servir a Dios y servir a Belial, servir a Dios o servir al diablo, ¿verdad? O a sus manifestaciones en este mundo. Por el otro lado, San Juan, en el capítulo, primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 28, también nos da una cátedra completa que usted puede leer luego en su casita acerca de aquellos que intentan amar a Dios tanto como aman al mundo. Él decía, mira, si ustedes están en el mundo, no pueden amar el mundo, porque el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que Juan exhortaba a sus seguidores que la gente tenía que vivir una vida de integridad y rechazar aquellas cosas que no eran buenas o que no abonaban nada a su vida cristiana. El silencio por respuesta fue lo que tuvo Elías cuando confrontó al pueblo y le lanzó aquella pregunta, ¿verdad?, que tenía que abrir sus corazones a tomar una decisión. Un profundo silencio, dice el versículo 21, que cuando Elías le confrontó, el pueblo no dijo absolutamente nada. Guardaron silencio. Probablemente el silencio fue por temor a la voz del profeta y no necesariamente porque tenían temor a capo a los profetas de Baal, ya que al parecer en aquel lugar, en el Monte Carmelo, en algún momento se había estado rindiendo culto a Jehová y ese culto había sido corrompido realmente por el permiso de Acab, ¿verdad?, respecto a su esposa Jezabel. Así que, siendo que aquel culto había sido interrumpido de alguna manera, cuando Elías hace la aseveración y confronta a este pueblo, el pueblo sencillamente guarda silencio. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero iglesia, cuando la voz de Dios penetra a nuestra mente, despierta nuestras conciencias ante la realidad espiritual que estamos viviendo. Y si eso no sucede, a mí me parece que hay algo mal, ¿verdad? Cuando la voz de Dios, usted puede escuchar esa voz del Señor potente. A veces hay personas que dicen, yo escuché a Dios que me habló audiblemente. Yo jamás en mi vida, durante mis 46 años que llevo en el Evangelio, he escuchado la voz de Dios audiblemente. Pero muchos de nosotros hemos escuchado ese impacto de esa voz que habla nuestro corazón, que sabemos que hay algo fuera de toda duda razonable, que es divino, que nos está advirtiendo, nos está aconsejando o nos está sencillamente reprendiendo. Y cuando usted puede y tiene la oportunidad de escuchar esa voz tan potente que hace que su espíritu se doblegue a la obediencia, no puede haber comentarios negativos, oposición o discusiones huecas, porque la voz de Dios en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, supera y silencia todos nuestros argumentos existenciales. Posiblemente de momento comenzamos a negociar y comenzamos a decir, no, pero es que Dios, es que mira, que permíteme, que haz esto, que lo otro, ¿verdad? Comenzamos en negociación. Pero finalmente, no sé si usted ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Finalmente uno termina rendido. Es decir, mira, ya no voy a pelear más con el Señor, ya no voy a discutir más con Dios, porque Dios ya ha dado la última palabra. Y cuando Dios da la última palabra, alguien dijo por ahí, que nunca pongas un signo de interrogación donde Dios ha puesto un punto. Así que si usted está negociando con Dios en este día por algo, yo le digo en esta hora que oiga la voz del Señor y que deje que la voz de Dios penetre en su corazón y tome control de todo su ser. ¿Y sabe algo? Que lo que Dios dice y dicta para nosotros siempre es lo mejor. Aunque al principio no nos parezca correcto, aunque al principio nosotros no podamos entender por qué Dios está actuando así o nos está impulsando o llevando a ese lugar, a ese nivel, a esa posición, cuando pasa el tiempo vamos a estar agradecidos de Él y vamos a decir: gracias, Señor, porque a tiempo interviniste en mi vida e hiciste de mí lo que tú querías hacer. ¿Cuántos quieren estar ahí en esa posición? Amén, ¿verdad? Eso es lo más maravilloso. La voz de Dios produce un silencio reverente en el ser humano. Fíjense que cuando esa voz penetra en nuestro ser puede provocar varias cosas. De él y del pueblo de Israel, este mismo Elías en un momento determinado se encontró huyendo de la reina Jezabel y entró en una cueva temeroso de Dios porque estaba guillado de que era el único profeta en Israel y el único que le servía a Dios. Y muchas veces nosotros estamos así, nos creemos que tenemos nosotros todo un endecho de perfección en nuestra vida y creemos que nosotros somos los mejores y los más pegados y no podemos entender cómo Dios puede trabajar con otras personas que no son o que no están a nuestro nivel. Pero yo quiero que tú sepas en este día que Dios conoce nuestros corazones y que Él no hace excepción de persona. Él sabe con quién trabaja y por quién y por qué trabaja con esa persona de esa manera. Así que cuando él estaba en esa cueva en el monte Horeb, la Biblia registra que Dios lo llamó a cuentas y él comenzó a decirle: mira, yo estoy aquí encerrado en esta cueva porque yo siento un vivo celo por la casa de Jehová de los ejércitos y los hijos de Israel sencillamente han abandonado tu pacto, han derribado los altares, están matando a filo de espada a los profetas y solamente yo he quedado, pobre de mí, y me buscan para quitarme la vida. Así que Dios le dijo: mira, sal, porque voy a hablar contigo, yo voy a manifestarme ante ti. Y la Biblia dice que comenzó entonces a surgir entre ellos un viento terrible, tormentoso. Luego un terremoto sacudió la tierra, luego una manifestación de fuego. Y finalmente en la espiritualidad de Dios se manifiesta ese espíritu apacible. Y cuando hubo ese viento apacible, la Biblia dice que en ese momento Elías cubrió su rostro con el manto. En ese momento él reconoció la espiritualidad de Dios. Así que ese momento de silencio produjo en el profeta Elías que él sintiera su pequeñez ante la gran majestuosidad de la presencia de Dios. Por el otro lado, cuando el silencio de Dios penetra nuestra vida de alguna manera, hace que uno se sienta indigno, como se sintió el profeta Isaías cuando nos narra el libro de Isaías en el capítulo 6, en el versículo 5, que aquel lugar se había llenado de la presencia de Dios. Los quiciales de las puertas del templo se estremecían, habían serafines, ángeles por todos los lugares, y sencillamente el profeta lo único que pudo decir es: ¡ay de mí, pobrecito de mí, que soy un hombre pecador! Y siendo un hombre de labios inmundos, ha visto mis ojos la salvación, ha visto mis ojos al Dios de Israel. El silencio reverente de Dios hace que uno sienta su indignidad como este profeta. Hace también que uno sea obediente como Samuel, según nos dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 3 y versículo 10. Cuando Dios se reveló a este jovencito que estaba cuidando del templo mientras el sacerdote dormía, allí Dios le habló a Samuel y le llamó y comenzó a llamarle, a inquietarle por su nombre, y él no sabía qué hacer porque jamás había escuchado la voz de Dios, y se acercó al profeta, al sacerdote, debo decir, en varias ocasiones, y finalmente fue aconsejado por el sacerdote, que le dijo: óyeme, vete a acostarte tranquilo, y si vuelves a escuchar esa voz, sencillamente responde: habla Jehová, porque tu siervo escucha. Habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y fue precisamente lo que hizo Samuel para recibir un mensaje profético contundente contra la casa de Elí y de sus hijos, sencillamente porque estaban en desobediencia delante de la presencia del Señor, y Dios estaba levantando un joven en aquel lugar que iba a darle gloria y honra a Dios en medio del pueblo de Israel. Es la misma expresión que hizo María, muy a tono con la celebración de esta época, cuando el ángel le trae un mensaje de parte de Dios y le dice: tú has sido escogida entre todas las mujeres para cargar en tu vientre al Hijo de Dios, vas a concebir un hijo, el Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti. Y cuando ella terminó de escuchar el sermón o el mensaje que le traía el ángel, sencillamente adoró diciendo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aleluya. Sumisión, obediencia. En muchas ocasiones queremos recibir la recompensa, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de la sumisión y la obediencia. ¿Y por qué digo el precio? Digo el precio porque negarse a sí mismo es pagar un precio. Hello. Negarse a sí mismo, a su propia naturaleza, a las cosas que yo quiero, a las cosas que a mí me gustan, negarme a mí mismo, duele. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? ¿O es a mí sola que me duele? Negarse a uno mismo duele. Cuando comenzamos a escuchar la voz del Señor y estamos enamorados de hacer esto o aquella actividad, o quizás queremos estudiar X o Y profesión, y comenzamos a sentir un llamado en nuestro corazón que nos dice: no, no es por ahí que yo te quiero, es por esta línea. Como que nosotros comenzamos a decir: Señor, pero espérate, que vamos a negociar, volvemos otra vez. Pero negarse a uno mismo duele. Y en ese aspecto María nos dio un ejemplo de humildad y sumisión cuando sencillamente aceptó ser la madre, ¿verdad?, del Señor Jesús, de cargar en su vientre a ese Hijo amado de Dios para que se humanizara por cada uno de nosotros y pudiera próximamente entregar su vida para salvación, como nos enseña las Escrituras. Hace escuchar la voz de Dios que uno se predisponga para el servicio divino como Saulo. Dice la Escritura en el libro de Hechos, el capítulo 22 y versículo 10, cuando Pablo mismo estaba narrando su conversión, dice que después que escuchó la voz del Señor, que sencillamente lo confrontaba y le decía: ¿por qué me persigues?, él le dijo: Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor mío? Sencillamente se quedó sin argumentos. Pablo era un hombre sumamente inteligente, era un hombre intelectual, tenía mucha filosofía en su mente, había sido sumamente bien educado, pero cuando encontró a Jesús se quedó sin respuestas. Y le dijo: ¿qué haré, Señor mío? ¿Qué es lo que quieres que tú hagas? Enséñame, porque en esto yo soy un neófito. Hello. Cuando usted viene a Cristo, independientemente de cuáles sean sus posiciones, usted tiene que comprender que tenemos que negar nuestra naturaleza, que tenemos que negarnos a nosotros mismos para dejar que la gloria del Señor crezca en nosotros y Él abunde cada día más y más en frutos en nuestra vida. Hubo una propuesta en aquel momento entre las partes. Se congregan en el monte. Allí ya Elías había planteado sus argumentos al rey. Yo quiero que tú traigas aquí a los profetas de Baal y nosotros vamos a resolver este issue, porque no podemos seguir bregando divididos dentro del pueblo. Así que tenemos que resolver el issue. Vamos al monte Carmelo. Hello. A veces la iglesia tiene que subir al monte para resolver sus issues, hermanos. La iglesia tiene que subir al monte de la oración. La iglesia tiene que subir al monte de la búsqueda, de la sinceridad, del quebrantamiento. Porque como que nos acostumbramos acá a la llanura y como que todo fluye y todo se nos da por muy normal. Pero para nosotros poder escuchar la voz de Dios, tenemos muchas veces que subir al monte. Y él dijo: yo los voy a citar aquí en el Monte Carmelo. Y aquí vamos a resolver eso. Si Baal es Dios, pues no hay problema, vamos todos a seguir a Baal y resolvemos esto. Pero si Jehová es Dios, entonces que todo el pueblo se humille y se quebrante y que sirvamos a Dios. Y en ese sentido subieron al monte bajo aquella propuesta e hicieron los preparativos, porque para poder manifestarse la presencia de Dios, el pueblo tiene que prepararse. Cuando el pueblo fue a entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida así porque sí, ¿verdad? Hay capítulos completos en el Antiguo Testamento que nos hablan del proceso de preparación para entrar en la presencia de Dios. Así que los preparativos, hubo dos grupos oficiantes, el grupo de Elías, que era él solito, y el grupo de los profetas de Israel, de Baal, que eran 450 profetas. Así que él versus 450 profetas de Baal. Por el otro lado, él pidió dos bueyes. También pidió dos altares, ¿verdad? El Señor es celoso, amados. Tenemos que comprender que Dios es celoso y que no acepta cosas ni vidas que indistintivamente se ofrecen a Dios y al mundo. Hello. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios es celoso. No podemos estar aquí, hermanos, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Tampoco podemos caer en lo que cayó la iglesia primitiva en sus inicios, que como estaban recién convertidos, fueron trayendo las cosas de allá y del paganismo y las fueron injertando dentro de la iglesia. Y muchas veces, pues mira, se quedó en una combinación, en un between entre ambas cosas. Pero Dios estaba demandando un momento exclusivo para él manifestarse. Elías, sencillamente, cuando convocó a los profetas, arregló el altar de Jehová. Antes de poder él ofrecer sacrificios, él arregló el altar de Jehová. Allá habían estado los Baales durante todo el día, como leímos. Él les dio el turno, le dio la prioridad, le dijo: empiecen ustedes primero y clamen por ahí para abajo a ver si Baal les responde. Hello. Hablando de figuras retóricas, había una ironía ahí, ¿verdad? Y él le dijo: no, mira, clame más duro porque a lo mejor el tipo está durmiendo, ¿verdad? O está meditando porque es Dios. Breguen ahí. Y ellos se sajaban el cuerpo y clamaban, y Baal, respóndenos, y Baal, respóndenos, pero nada pasaba. Pero cuando llegó el momento, Elías dijo: no, espérate un momentito. Aquí yo no puedo clamar todavía a Jehová hasta que este altar no se arregle. Colocó 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel como símbolo del deseo de Dios de la unidad de las tribus. Detalle importante, muy en particular, de tener un culto unificado, porque era lo que ellos habían aceptado, ¿verdad?, al entrar a la tierra prometida, que iban a unirse para servir solamente a Dios. El profeta también adoptó otras precauciones para evitar ser acusado de fraude a la vista de todos, porque si ustedes se fijan, él dijo en varias ocasiones: llenen esto de agua, vuélvalo a llenar. O sea, él quería convencer al pueblo que no había trucos, que el Dios al quien él le servía era suficientemente poderoso para consumir aquel combustible, que era nada menos que el agua, que estaba allí para producir el gran milagro que se iba a producir en ese momento. Hizo un convenio con ellos y dijo: ningún fuego le vamos a poner debajo. O sea, teníamos todo arreglado, teníamos el agua, teníamos la leña, se había producido todo. Lo único es que no podía haber fuego. Así que Elías y los profetas de Baal igualmente levantarían el altar, colocarían la leña, cortarían el buey, pero hello, esto es bien importante que usted lo sepa, que el fuego sería una prerrogativa divina. El fuego no lo... poder político y tiene unas influencias, y todo el mundo, sobre todo en esta época, hello, todo el mundo está moviendo influencias para saber en dónde se acomoda. Pero yo quiero que tú sepas que nosotros tenemos uno que tiene influencia en el cielo, en la tierra, en el mar, debajo de las profundidades del mar y en todo lugar él tiene influencia. Así que si usted está buscando algún favor, no se vaya a congraciar con los del mundo, sino que clame a Dios, porque la promesa de Dios es: claman los justos y Jehová oye. La promesa de Dios es: clama a mí y yo te responderé. Así que si usted clama al Señor, tenga por seguro que Él le va a dar lo que usted le está pidiendo conforme a su voluntad y propósito. El único fuego que cambia las cosas viene de Dios y solamente desciende para consumir los sacrificios sinceros de las personas obedientes. No puede bajar fuego del cielo para consumir un holocausto de alguien que sea desobediente y que no haya puesto a Dios en su vida en primer lugar y que no tenga arreglado su altar. Si sus oraciones están teniendo estorbo, es momento de que usted haga un análisis en su vida. Porque muchas veces le echamos la culpa a los demás, como decimos por ahí, la culpa es huérfana, nadie la quiere. La culpa no tiene padre ni madre. Si alguien la está adoptando, me avisa. ¿Ah? Nadie quiere la culpa, no, fue culpa de este, no, fue culpa del otro, no, si aquel no hubiera hecho esto, esto no me hubiera pasado a mí. Todo el mundo le echa la culpa a otro. Pero para que nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida, tenemos que asumir responsabilidad. Tenemos que ir a la presencia del Señor y decir: mira, Dios, yo he fallado. Yo he fallado. El fracaso de lo falso con su oración. Elías movió la mano de Dios a favor del pueblo a fin de apartarlos de la idolatría. Eso era lo que perseguía el profeta al subirlos al Monte Carmelo. Él lo que quería no era hacer un espectáculo o un show para que todo el mundo decía: wow, ese tipo sí que está entregado, ese tipo sí que es un tremendo siervo de Dios. Oh, ese es el apóstol fulano de tal. Y no es que tengamos ningún problema con los apóstoles, pero tenemos problemas con el protagonismo. Usted no puede servir a Dios por protagonismo. Usted no puede ser el mejor maestro de la clase porque usted quiere resaltar su propia figura. Usted debe buscar siempre en su vida glorificar a Dios y mantenerse humilde ante su presencia. Porque entre más Dios le dé, más Dios le demanda. Y es importante que entendamos que Dios no comparte su gloria. Que todo lo que nosotros tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que Dios nos ha dado, sencillamente fluimos porque Él fluye a través de nuestra vida para bendecir al pueblo. Amén. Y en ese aspecto los profetas de Baal no pudieron hacer que su Dios encendiera el altar. Pero el fuego de Dios, como les dije, no desciende sobre un altar corrompido. Para que descendiera el fuego, Elías tuvo que arreglar el altar. El fuego no lo encendió el profeta, escuche bien. Dios quería que Elías hiciera lo posible, pero lo imposible siempre lo hace Dios. Y eso es bueno que la iglesia lo entienda, porque a veces tenemos nuestros líderes, tenemos nuestros pastores, tenemos nuestros evangelistas y siempre estamos esperando que el fuego fluya de parte del pastor. Eso, nosotros estamos aquí porque como el pastor es así, pues nosotros también estamos así. Hello. No es aquí, es en África que estoy hablando, por si acaso. Pero el fuego no lo enciende el pastor, ni tampoco el evangelista. El evangelista que viene por ahí bien fogoso y y suelta la palabra y después se va. Y la iglesia se queda con el problema, ¿verdad? Si dijo algo que no debía haber dicho. El fuego no lo enciende el evangelista. El fuego no lo enciende el pastor. El fuego no lo encienden los apóstoles. El fuego no lo encienden los maestros. El fuego no lo encienden los líderes de la iglesia ni la junta. El fuego lo enciende Dios. Es el único que tiene la capacidad de avivar el pueblo. Usted lo único que tiene que hacer es humillarse y arreglar su altar. Los efectos del fuego como respuesta divina no se hicieron esperar en el momento en que Elías se paró en la presencia de Dios y oró fervientemente a Dios diciendo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que yo he hecho esto por mandato tuyo y que tú eres el único Dios de Israel. Y cuando oró con sinceridad de espíritu en la presencia de Dios, el fuego descendió, consumió el holocausto, se evaporó allá el buey. Consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo. Y no solamente eso, sino que el fuego de Dios lamió todo el agua que había a los alrededores de aquella zanja. El fuego de Dios siempre, amado, hace la obra completa. Usted siempre va a ver que cuando el fuego de Dios desciende, no nos deja la mitad, no nos deja cojos. El fuego de Dios cuando desciende hace una obra completa desde la cabeza hasta los pies. El fuego de Dios nos quebranta y hace que nosotros podamos volver volver nuestra mirada delante de la presencia del Señor e inclinarnos ante Él, reconociendo lo que es Él para nuestra vida. Acércate a Dios en este día. Iglesia, toma la decisión de arreglar tu altar en esta hora. El fuego de Dios no desciende por el conocimiento intelectual o teológico que tengamos. Tampoco el fuego de Dios desciende por los bienes materiales que tengamos, por las posesiones que hayamos adquirido, sino por la obediencia, por la humillación que demostramos al negarnos a nosotros mismos para hacer que Jesús resucite en nuestra vida para la gloria de Dios. Este nuevo año que se inicia, amada iglesia, 2009. Hemos declarado que este es un año de la plenitud de las bendiciones de Dios. Pero ojo, tenemos que recordar que para que haya bendición, para que haya plenitud de bendición, tiene que haber obediencia y sumisión. Esa es la única manera en que la iglesia puede entender que las bendiciones de Dios van a descender. Cuando la iglesia se compromete, es tiempo de que la iglesia despierte a la realidad, amados, de que no podemos tener un pie en la calle y un pie en la iglesia. Cuando usted se convierte, fine, la iglesia lo recibe como usted es. Las comunidades de fe tenemos la característica de ser inclusivas. Todo el mundo puede entrar a la casa de Dios. Un borracho puede entrar a la casa de Dios. Un homosexual puede entrar vestido de mujer a la casa de Dios. Una prostituta puede entrar a la casa del Señor. No hay problema con eso. Pero a medida que el Espíritu de Dios va trabajando con su vida, y fíjense bien lo que dije, a medida que el Espíritu de Dios va trabajando con su vida, usted va renovando su entendimiento y su conocimiento, va adquiriendo madurez espiritual y se va comportando a tono de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. El libro negro no tiene fecha de expiración. Si usted va al supermercado y usted ve los especiales y dice, oye, este jugo está bien barato aquí, cuando usted le mira dice, vence en enero 9 del 2009. Ay, si no queda nada para enero del 2009. Las medicinas tienen fecha de expiración. Usted va y le dan un medicamento y si usted no chequea en la farmacia, dice, vence el 31 de diciembre. Y usted dice, hello, pero vean que si el 31 de diciembre estamos ahí. No, no, yo no quiero ese. Cámbiame el medicamento porque ese medicamento está próximo a expirar. Pero la palabra de Dios no tiene fecha de expiración. Lo que Él dijo que nosotros debíamos seguir como regla de fe sigue vigente a la fecha de hoy. Este llamado a esta iglesia en este día es para que la iglesia arregle su altar. Si usted quiere ver la manifestación de Dios en este lugar de forma poderosa, nosotros todos como cuerpo de Cristo tenemos que unirnos en una sola voz y tenemos que unirnos en este culto que celebramos al Señor. No pueden haber dos cultos, no pueden haber dos intereses. Tenemos que sentarnos, tenemos que dialogar, tenemos que hablar, tenemos que poner pautas y decir no, fuera la división, nosotros no queremos eso. Nos vamos a unificar como un solo cuerpo y como cuerpo de Cristo vamos a decidir el futuro de esta iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decir de aquí en adelante? ¿Qué es lo que vamos a predicar? Tenemos que dejar a un lado, amados, los tradicionalismos, la religiosidad, para poder avivar el despertar de la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia del Señor nos compromete. La gracia del Señor no es una forma de libertinaje. La gente está confundida. La gente piensa que porque vive en la gracia del Señor puede hacer cualquier cosa. La gracia de Dios no es un permiso legal para hacer cualquier cosa. La gracia de Dios no es un permiso legal para vivir la vida a mi manera. La gracia de Dios es un regalo para que mientras usted y yo nos vamos enderezando y fortaleciéndonos en la fe y santificándonos, esa gracia nos cubre y nos hace aceptos a Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo. Así que es importante que la iglesia crezca y madure en esa dimensión y como un solo cuerpo peleemos la batalla de la fe para esperar el gran día glorioso del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Que así nos ayude Dios, iglesia. En este día, si hay alguna vida en este lugar que no conoce a Cristo y quieras recibir a Jesús como su Salvador personal, yo le invito a levantar su mano allí donde está, como señal de que usted quiere recibir a Cristo como Salvador personal, como señal de que usted quiere conocer a este Dios de Elías que se manifestó por fuego en la antigüedad y que se sigue manifestando bajo el fuego de la unción del Espíritu Santo en nuestra época. ¿Habrá algún amigo para Cristo? ¿Alguien para Jesús en este día? Si todos somos creyentes en esta casa, yo abro el altar de la iglesia a una invitación a aquellos hermanos que entiendan que deben en este año arreglar su altar. No le estamos preguntando cuál es su necesidad, no le estamos verificando cuál es su problema, no le vamos a pedir, no le vamos a inquirir un cuestionario de qué es lo que usted tiene que realmente arreglar. Si usted sabe que hay algo en su vida que debe arreglar para este nuevo año y tener paz con el Señor y paz en medio del cuerpo de Cristo, yo abro este altar para usted. ¿Habrá alguien que quiera oración? ¿Habrá alguien que quiera arreglar su altar en este día? Aleluya. Este llamado es para ti. ¿Hay alguien? Vive Jesús. Aleluya. Vive el Señor. Vive Jesús. ¿Hay alguien más que quiera acompañar a los hermanos al altar? Cada uno de nosotros sabe cómo está nuestro altar en este día. Hay un llamado de Dios a la unidad del pueblo, hermanos. Cuando nos reunimos los estudiantes los miércoles a estudiar la palabra, no hablamos de las cosas internas de la iglesia. Que les quede claro. Voy a insistir en esto porque es lo que siento en mi espíritu, que Dios está llamando la iglesia a la unidad. ¿Hay alguien más que quiera llegar a este altar y decir, yo voy a aceptar este llamado del Señor, este reto de Dios, y yo me voy a unir al liderato de esta iglesia para luchar por el bienestar de este pueblo? ¿Hay alguien más que se compromete? Cuando usted pasa aquí, usted no se compromete conmigo, usted se compromete con el Señor a luchar por la unidad del cuerpo de Cristo en este lugar. Esto es una iglesia poderosa. El nombre que se ha proclamado para esto es Faro de Luz. Y como hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, un faro es una guía, ¿verdad? Que alumbra el camino de aquellos que andan en oscuridad, que están perdidos. Este lugar es un lugar de bendición. Esta iglesia no está aquí por casualidad. Dios plantó este lugar y usó una mujer con visión para hacer este hermoso templo en este lugar. Pero yo estoy segura que más que tener un templo hermoso, la ambición del corazón de la sierva del Señor ya fenecida era que este lugar se llenara de gente que buscara el rostro de Dios. Y estoy segura que la visión de su pastor en este momento es que esta casa se llene de la presencia del Señor. Y a esos fines, la iglesia necesita ordenar el altar. A estos fines, la iglesia necesita unirse. La división, hermanos, no engendra frutos saludables. Yo les voy a pedir a todos los que están en el altar, a todos, que se cojan de la mano. Porque voy a hacer esta oración y la voy a hacer global. Porque quiero orar por unidad. Una señal de Cristo por un nuevo comienzo y declaramos un año 2009 lleno de bendiciones, lleno de presencia de Jehová para esta iglesia. Padre Santo y Dios bueno, en esta hora nos humillamos delante de ti, mi Señor. Hemos traído tu palabra, Señor, a este pueblo y hemos declarado, Señor Jesús, que tú, oh Dios, en este nuevo año traerás bendición a este pueblo. Hemos creído a ti, a tus promesas. Aquí hay un pueblo, Señor, que se une de la mano como un solo cuerpo, Señor Jesús. Y esa unión mediante las manos, Señor, en esta hora. Queremos, oh Dios, que ante tu presencia represente un compromiso de unidad y no división en el cuerpo de Cristo. Padre, esta iglesia en esta hora, Señor, juntamente con los hermanos que están en las bancas, nos unimos, Señor, desde el altar hasta el último confín de esta iglesia. Nos unimos en un solo espíritu para decirte, reina sobre nosotros. Reina tú, Señor, sobre nuestra vida. Toma control, oh Dios, de esta iglesia. Mira el liderato pastoral de este pueblo, Señor. Me pongo en la brecha por tu siervo y su familia. Te ruego que tú le capacites y le unjas, Señor. Que tú traigas doble porción de tu espíritu sobre su vida en este nuevo año, de manera tal que él pueda fluir en el conocimiento y la sabiduría de tu palabra para alimentar a este pueblo con pan fresco, con alimentos frescos y pastos verdes, Señor, para cada una de las ovejas de este rebaño. Yo declaro bendición sobre él y su familia. Yo declaro bendición sobre el liderato de esta iglesia. Yo declaro bendición sobre cada líder, Señor, departamental. En esta hora yo te ruego, mi Señor, que cada uno de nosotros como miembros participantes del cuerpo de Cristo podamos ser examinados internamente y que tú nos enseñes a arreglar nuestro altar, que tú nos enseñes a cortar los bueyes, que tú nos enseñes a cortar la leña, que tú nos enseñes a poner el agua, que tú nos enseñes a hacer nuestra parte, Señor, dentro de lo que vamos a rendirte a ti, para que luego, Señor, tú tomes control y desciendas con fuego que consuma todo el holocausto, que consuma el sacrificio, que consuma la leña, Señor, que consuma el agua, Padre, aquella agua que brota de nuestra vida. Yo te ruego en esta hora, mi Dios, que tú te muevas en favor de cada uno de nosotros, que tú bendigas cada hogar y cada familia que es representada, que tú, Señor, quebrantes aquellas cosas de nuestra vida que no te gustan. Padre, estamos dispuestos, Señor, aquí estamos ante tu presencia. Rómpenos, Señor, rómpenos, pero rómpenos en tus manos y estaremos felices, Señor, de que tú hagas de nosotros una nueva vasija que se parezca a ti, Señor, que fluya como tú, que hable como tú, que cante como tú, que se vista, Señor amado, adecuadamente para rendirte culto a ti, que celebre cada día, mi Señor, que cada culto en este lugar sea una celebración, que las almas lleguen a este lugar pidiendo misericordia, pidiendo oración, Señor. Trae tú las almas como hacías en la iglesia primitiva. Añade, Señor, cada día a este pueblo los que han de ser salvos. Oh Padre, en el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Te ruego, Señor, que envíe tus ángeles, ministradores y guerreros alrededor de este lugar, que tú cerques este campamento, porque esto es un campamento tuyo, mi Señor. Cércalo, cércalo de forma sobrenatural, de manera, mi Señor, que cada una de las propiedades de esta iglesia sean protegidas y guardadas por ti y que sean, oh Dios, para darte honor y honra. No permita, Señor, que nos contaminemos, no permita que contaminemos nuestras vestiduras, no permita que contaminemos nuestra música, no permita que contaminemos, Señor, nuestras prédicas. Permite, oh Dios, que podamos conservarnos puros para ti y agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Pero si en algo fallamos, oh Dios, tú conoces nuestras debilidades y conoces nuestra condición, y la Escritura dice que te acuerdas de que somos polvo. Si en algo fallamos ante tu presencia, aquí estamos también, Señor, rendidos para decir, perdónanos y ayúdanos a seguir hacia adelante, Señor, confiados en el poder de tu Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige y que nos enseña la verdad de Jesús. En esta hora hemos orado en el nombre poderoso de Cristo. Y yo declaro bendición sobre cada uno de los hermanos de esta Grey. Yo declaro bendición sobre cada uno de los hermanos que ha pasado a este altar en este día. Señor, ayúdanos a arreglar nuestra casa y permite que la unidad, Señor, de esta iglesia sea conocida por todo Mayagüez y lugares adyacentes, de manera que la gente pueda decir: yo quiero ir a ese lugar porque la gloria de Dios se manifiesta en esa iglesia para la gloria de tu nombre, Señor. Hemos orado y te damos gracias por Cristo. Amén. Abrácense, hermanos, ahí los unos a los otros. Aleluya. Gracias, amado. Que Dios les bendiga.